miércoles 29 de julio. Daniel y el eterno reino de Dios. Daniel no era meramente un intérprete de los sueños de otras personas, por importante que eso sea en este contexto. En los capítulos 7 al 12, leemos que el profeta tuvo sus propias visiones, que revelaron el futuro de los grandes superpoderes del mundo. Las visiones de Daniel enfatizan particularmente que, a pesar de los planes y las maquinaciones de los gobernantes terrenales, Dios retiene el control final de las naciones. En definitiva, él y su reino final triunfarán, y ese triunfo será completo. Daniel capítulo 2, verso 44. Escucha Daniel capítulo 7, versos 13 y 14. ¿Qué se describe en estos textos y cómo se relaciona con la idea de que los cristianos lleven el Evangelio al mundo? Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. El tema central de estos versículos, cualesquiera que sean los otros temas de los que hablan, es el establecimiento del eterno reino de Dios que viene después del retorno de Jesús. ¿Y qué factor dijo Jesús que era importante con respecto a su regreso? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Mateo capítulo 24, versos 14 al 16. Las profecías de Jesús acerca del fin del mundo en Mateo capítulo 24 están vinculadas con las profecías de Daniel. La abominación desoladora, predicha por Daniel, en Daniel capítulo 11, verso 31, capítulo 12, verso 11, fue más explicada y aplicada por Jesús en sus propios días y aún después. El punto es que Jesús vinculó estrechamente el libro de Daniel con el tiempo del fin, y por supuesto, esto no sorprende, pues en muchos lugares Daniel señala realmente hacia el tiempo del fin. Daniel capítulo 8, verso 17 y 19, capítulo 11, verso 35, capítulo 12, versos 4 y 13. Y de acuerdo con Jesús, el fin no viene antes de que sea predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Mateo capítulo 24, verso 14. El evangelio ha de ser predicado en todo el mundo y sólo entonces volverá Jesús. Nosotros somos los llamados a predicarlo. Algunos entonces alegan que Jesús no puede retornar hasta que hagamos nuestra tarea. ¿De qué forma hemos de entender nuestra función en el tiempo del retorno de Jesús? Lleva tu respuesta a la clase el sábado.